nombre es aquel que me dieron mis padres, y usted es Julián Saud. Hace 10 grados 6. Gracias por decir mi nombre, porque si usted no lo dijera, yo por ahí me olvido. ¿Quién podría? Bueno, acá está entrando también los estudios mayores Lucas Svora, nuestro columnista de deportes y querido acompañante de mesa. Por fin volvió nuestra columna de deportes, porque nosotros la necesitábamos como el agua en el medio del desierto. Como empleo en estas circunstancias nacionales. No podemos decir que volvió el fútbol, por lo menos volvió la columna. Eso sí, eso es muy importante, porque yo no sabía qué partido ver el fin de semana. ¿Por qué? Y porque como si no venía Lucas, no me decía qué ver. Y es aparte cierto, Almagro no lo encuentro. Cierto, y que ojo con Almagro con lo que dice. Es cierto, también Radio Rebelde viene transmitiendo muchísimo de los partidos de esta liga. ¿Podemos decir liga o va a haber piña? Eso, acá en Radio Rebelde, que son los jueves y los viernes, ¿no, Mavi? ¿Que se da fútbol? Depende. Partidos. Sí, fin de semana. Miren, ni sé cuándo se juega la pelota. Bueno, empezamos hablando de fútbol porque este trago amargo que estamos digiriendo mediáticamente también, ¿no? No queremos arrancar ya con una pata... Los botines de punta, sigamos hablando de fútbol, si quiere. No queremos arrancar con los botines de punta, pero acabamos de saber, eso ya lo saben todos, no es noticia, que Macri vetó la ley antidespidos, la llamada ley antidespidos. La acaba de vetar el muy cara rota, para decirlo de alguna manera periodística. Sí, muy fino lo suyo. Desde Cresta Roja, que si ustedes recordarán, Cresta Roja fue uno de los primeros conflictos que le tocó abordar a este gobierno, donde no sé si le queda al oyente en la retina los balazos de goma pertrechados contra los cuerpos de los trabajadores, con una planta diezmada completamente, diezmada. Porque se han despedido un montón de trabajadores. 3.500 despidos la primera oleada, se retomaron 1.000 trabajadores, pero bueno, digamos que la situación en Cresta Roja no es la misma. Pero vamos a decir la temperatura, la mañana arrancó nublada. Arrancó nublada y ahora hace un poquito calor. No sé si yo soy el que tengo calor porque vine corriendo. ¿Cómo andan? Buenos días a todos. Primero el principal. Sí, por favor. Me presentaron, pero no me dejaron meter un poco. Porque le estábamos dando tiempo para acomodarse, por supuesto. No queríamos que el EPOC, ¿viste el EPOC? Eso sí. De corres, ¿y vos tenés EPOC? No. Yo quiero en el EPOC. Yo sí. No quiero en el EPOC como no quiero en el segundo trimestre. El semestre, trimestre, cuatrimestre, ¿cómo es? Pesimestre, me encantó eso, ¿eh? Pesimestre no lo había pensado. Muy bueno, Sí, fue inconsciente. Muy como la sensación térmica, ¿viste? Que se cree o no se cree. Acá tuvimos una teoría muy profunda acerca de cómo se mide la sensación térmica. Es un largo debate, la sensación térmica. ¿Eso cuándo se dio? ¿Estaba yo presente? Sí, pero en cuerpo y espíritu no lo sé. Ah, perfecto. Sí, en alma. ¿Y cuál es la teoría sobre la sensación térmica? No podría. En este momento. Explicaba a alguien desnudo. Porque la sensación térmica es muy depende de cada uno, digamos, se podría llegar a decir. Vos sentís una cosa, yo siento otra, digamos. Yo tengo fe, podría ser el lema de este gobierno nacional también. Que todo va a cambiar. Yo tengo fe. Palito Ortega volviendo a la palestra. Pero bueno, esa es la temperatura. No podemos aconsejarle bien, señora, señor, cómo sería la calle. Porque tenemos distintas sensaciones térmicas. Sí, a pesar de los 12 grados que está informando. No, hace frío, pero, no sé. Pero llévese un busito en la mano y salga a caminar, que hay que caminar mucho. Hoy hay que caminar más que nunca para conseguir precios. ¿Cómo viene para no pagar el bondi? ¿Cuánto sale la entrada de a la cancha? Eso es una entrada. Y yo soy socio, la verdad, pero la entrada debe estar... Perdón, el otro día fuimos a la Copa Argentina, que dicho sea de paso, ganamos. Pasamos 16 avos. Felicitaciones. ¿Almagro? Almagro. Perdón. Ahí están festejando atrás del vidrio. Hay mucha hinchada de Almagro. Sí. 150 pesos la Popu. 150 pesos la Popular. La Popu. Es un presupuesto, ¿eh? 200 pesos socio... ¿No? Dice Bianchi que no, que es barato. 200 pero pesos por Almagro daría cualquier cosa. Perdón, le interrumpí. Lo vale. Almagro lo vale. Es categoría, claro. Son 500, ponemos 500, claro. 200 pesos los socios, decía. 200 pesos de socio por mes, claro. No, pero para un presupuesto mensual, estamos hablando de 600 mangos por mes. ¿No? Me hago socio. Hacete socio que paga 200 pesos por mes y entra en casa. Qué grande, acá haciendo gestión. Vamos a tener al presidente Almagro en algún momento, ¿no? En algún momento lo vamos a tener. Sí, vamos a sacar por todo este tema de la AFA y todo este lío. Bueno, vamos a dar las vías de comunicación por para favor. Que la gente se comunique y nos llame. Los teléfonos son 4524-7816, 4524-7816, y si no, comunicate a nuestro celular, que es el 15-3-384-0853. 15-3 3384-0853. La mañana arrancó así, vetada. Así que vamos a escuchar un temita para aflojarnos un poco, nos acomodamos y arrancamos de lleno con las noticias que son, la verdad, ¿para qué decirlo? Todas negativas. Vamos a escuchar un temita y ya volvemos. Beso que me diste. Bueno, un beso. Fue mucho más que un beso, fue como sentirte dentro mío. Bueno, puede ser, no sé qué decirte. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿Que te hablo cómo? Así, como distante. ¿Querés decirme algo? No. ¿Querés que hablemos? ¿De qué querés hablar? No me pasa nada. Pareció que te pusiste mal. No, para nada. Bueno, mejor así, entonces. Por un momento sentí que te pasaba conmigo. Se me estaba por venir el mundo abajo. Te amo, gorda. Flaco, hace una hora que te conozco y hace un minuto que nos dimos un beso. ¿Vos sos tarado? No nos queda otra. Un amor efímero, no correspondido. Y estamos al aire de Radio Rebelde nuevamente, son las 11 y 18 y ya estamos entrando a las noticias que nos van marcando la agenda. Pero también quiero avisarle a todos nuestros oyentes que está con nosotros Iris, que ya está acá. ¿Cómo andás, Iris? Buen día, ya llegué. Iris Echeverry. Ya llegué. Ya llegamos, sí. Vamos llegando. Me costó despertarme porque tenía la pantallita, la Ecosol. Mira, qué lindo. Ay, gracias, chicos. La pastillita de... No me podía levantar. Pero bueno, lo que es más... Qué lindo, ¿no? Tener una plaquita. Una de esas plaquitas. Que eran de Ecosol, ¿eh? La verdad. El tipo este estuvo, para comentarle a los oyentes, los que no sepan, Ecosol es una de las empresas que nosotros hicimos una entrevista acá muy importante el lunes, si no me equivoco, donde él contaba cómo ante el abuso de las grandes cadenas de supermercados, y Mercado Libre también, sí, cobran altas comisiones. 24% ¿sí? Mercado Libre sobre el producto. Sépanlo también los que venden en Mercado Libre otras cosas. Uh-huh. Pero yo creo que eso se lo cobra a él por la cantidad de venta. A cualquiera no le cobran eso. No, a cualquiera no, pero en general, es una ridiculez lo que quería comparar, pero es algo que me interesa a mí. Yo buscaba codornices para comprar. Codornices. Si vos te vas a reír, pero... Codornices, y las codornices aparecían como 20 pesos, gran oferta cada una. Y cuando yo fui a mismísima Córdoba, Villa Dolores, me dice, yo por 8 pesos le consigo codorniz. ¿Entendés? O sea... Bueno, es lo que hablábamos el otro día. Camine, señora, hay que caminar. Hasta Córdoba, en Córdoba se venden más baratas las codornices. Pero seguramente el tema que nos trae hoy la agenda política es, sin ningún lugar a dudas, el tema del veto. Ya tan anunciado, ¿no? Como decíamos acá fuera del aire, no es novedad. Macri lo venía anunciando y no sé si pudieron escuchar a Durán Barba ayer en TN. Muy interesante. Pero para adentrarnos en este tema nos gustaría poder escuchar un audio que para sentir cómo ya venían justificando y ya venían construyendo la idea del veto. Porque para convengamos algo con nuestros oyentes, no es solamente Macri. Es un acuerdo entre distintos, espacios de poder de la Argentina. Uno de ellos son los medios y los medios no hablan sino a través de sus gurúes, de sus periodistas estrellas, que construyen en el sentido común esta necesidad, lo que después Macri va a terminar cumpliendo en la realidad. Escuchemos a ver si reconocen la voz de quien habla. El primer comentario editorial antes de ir a la entrevista, quiero referirlo, por supuesto, a esto que hemos llamado el veto cantado. Y hay, por supuesto, una realidad marcada por despidos y temor a perder el trabajo. Estaba viendo una encuesta, la caída del empleo no es tan brusca. Y hay algo que es clave, que es el temor a perder el trabajo. En este marco aparece esta ley. Yo soy crítico de cualquier veto. Dicho esto, esta politización electoralista, porque efectivamente ni una ley antidespido es la mejor que sea solución al problema del empleo. Hoy la gente espera ver a la dirigencia política unida buscando la solución real de este problema. Si es que vamos a querer construir un país mejor, un país en donde indiscutiblemente haya trabajo y trabajo bueno, porque cuando el trabajo es malo, ese trabajo tampoco dignifica. Y cuando la Argentina repite lo hecho, el resultado es el fracaso. Ahí lo teníamos a Nelson Castro, no sé si lo pudieron reconocer. Pero bueno, ahí tratando de metiendo la colita, digamos, ¿no? Del diablo para ir construyendo esta necesidad que hoy se volvió concreta. Macri vetó la ley antidespidos. Sí, pero estaba leyendo el Zócalo, es medio raro también, ¿no? Ya sí, comienza a decir, no estoy de acuerdo con el veto. Comienzan las contradicciones, eso pasa por meditar tanto. No, la gente que medita no me lo voy a tomar, no. Pero viste que quiero decirles esto. Ese Ravi Shankar, hay que empezar a aclararlo, no es el músico Ravi Shankar. El que le hace el tiempo libre, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan eso del tiempo libre? Bueno, es una persona un poco más peligrosa, ¿sabías? Pertenece a una etnia que tuvo que ver con los asesinatos de Gandhi, de los dos Gandhis. Gandhi e Indira Gandhi, eso yo después voy a traer datos de eso, es importante. Muy importante, pero bueno, lo cierto es que el cargado de cinismo hizo las definiciones que le pudo hacer con la gente de Cresta Roja atrás, ¿no? Donde tenemos la información ahí, nuestro productor está tratando de ver si podemos conseguir algún tipo de nota relacionado, estamos en eso. Es complicado, lo hablábamos también con Pablo, digamos, los trabajadores que quedaron afuera de Cresta Roja tampoco quieren salir a levantar la ola porque tampoco quieren complicar a los trabajadores que quedaron. Esta es la situación que ellos plantearon, la idea de crisis, la idea de shock, lo hemos hablado tantas veces, ¿no? De Noemí Klein. Estamos en crisis. La idea de construir la crisis. Claro, el shock, la desesperación. Eso ellos ganan con eso. Por supuesto. Porque... Bueno, ese Zócalo es como es parte de esta abstención que tuvo Cambiemos en el recinto, ¿no? Como diciendo, bueno, no quiero pagar ese costo político de votar en contra y como diciendo, bueno, yo no estoy de acuerdo al veto, pero como que tengo que hacerlo, no sé, me obligan, no sé quién, pero las empresas además no van a ser sancionadas. Eso también hay que tenerlo en cuenta, por más que se haga la ley. No van a ser sancionadas las empresas si no la cumplen la ley, eso es importante. Eso además, si hubiera sido la ley, ellos tampoco hubieran puesto el esfuerzo por cumplir. Como fue parte de este acuerdo que firmaron hace una semana, ese exacto. supuesto acuerdo, que es al otro día te siguen echando gente. Es lo mismo. Ahora, ¿pudieron escuchar a Durán Barba ayer? Yo no quiero escucharlo, porque tengo muchos mejores intelectuales y pensadores para escucharlos, y realmente, como Durán Barba no es el presidente... O sea, no está investido. ¿Estás tan segura? No tiene esa investidura para nosotros. Sí, sí. ¿Me entendés? O sea, yo prefiero escuchar a alguien de acá que además te entrega y empiece a tener una propuesta diferente, o por lo menos una salida a una cosa que ya conocemos. Este juego hacia el FMI y los intereses estadounidenses, nosotros ya lo conocemos. Ya lo tratamos de traspasar y ahora estamos de nuevo en ese traspié, digamos. Mira, justo un mensaje tenemos de Ernesto de Parque Roca. Dice, ahora el presidente alargó el tiempo de la llegada de la buena. Dijo que en un año, no en el segundo semestre. Ya están construyendo la idea de que no hay segundo semestre, sino que va a ser el año que viene recién. Y ah, así está estamos. Bien. No va a haber ni segundo cuatrimestre en la universidad, nada. Buenísimo. Yo lo que digo es, igual es interesante escuchar lo que decía este muchacho, el gurú. Durán. Donde explicaba, a ver qué piensan ustedes, que en realidad le conviene el veto a Macri. Vos me decís, pero ¿cómo? No sé. Sí, ellos ya hicieron toda la investigación. O sea, estos tipos, esto lo hablamos con la columna de Juan Carlos, cómo ellos no construyen, no inventan cosas nuevas. Laburan sobre el sentido común, sobre lo instalado. Sí, claro. Es que hay que instalar además ese sentido común. Este Durán Barba explicaba que la comunicación no son solamente marketing. Mirá, digo, ¿para qué hay que ver bien cuál es la... Es comunicación, y la comunicación son actos, planteaba. Entonces, lo que él decía es que... Mirá vos qué cosa, le hubiera costado más costo político si hubiera salido la ley de las pymes, porque esa es una franja de gente que también votó mucho a Cambiemos. Eso es un dato para los legisladores del Frente del Plan Electoral, anotar que ya hay que ir por la ley de pymes, porque ya ha pasado el capítulo de la ley de antidespidos, el Frente Renovador logró imponerse como la fuerza que respaldaba a las pymes. Sabemos muy bien que eso era parte de sacar la ley de antidespido lo más rápido posible por el acuerdo que podía caerse en senadores, y que lo que le plantea al Frente para la Victoria, al Frente Renovador, era saquemos esta ley y planteamos la ley de pymes, que es lo que se viene ahora. Pero volviendo atrás a lo que plantea Durán Barba, es que el veto le conviene a Macri, y eso es lo que más me llamó la atención ayer, porque plantea que de esta manera Macri sale fortalecido, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Bueno, ellos ya tienen analizado. Esto lo hablamos con Juan Carlos, vuelvo a repetir el miércoles, sobre estudios, hacen estudios por internet, por Facebook, cómo a través de las caritas, de lo que nosotros ponemos, no ponemos, sacan conclusiones de cuál es el estado de ánimo y cuál es la reacción. ¿Sabés lo que planteó Durán Barba? Dice, este análisis directo, liso y llano, dice, ¿la gente cree en la política? No. ¿La gente cree en el Congreso? No. ¿La gente cree en las leyes? No. O sea, eso ya lo tiene estudiado, no es una opinión de él. La gente no cree, porque digamos, Macri gana porque gana al calor de esta idea de la no política. No creen las leyes porque tenemos una ley de flexibilización laboral que se opone totalmente a nuestro código, digamos, con la que nosotros legislamos el trabajo. O sea, digo, cuando vos te despiden, vas a por los reclamos de la ley famosa con la que nos seguimos regulando. Digo, vacaciones, aguinaldo, empieza todo esto. La ley de flexibilización en los 90 es la que empezó, digamos, a taladrar, ¿sí?, en el talón de Aquiles de algo tan importante como el trabajo y las concepciones que se empiezan a generar. O sea, es verdad que esto, por ejemplo, del consenso de la gente un día, lo tenemos que discutir. ¿Qué es eso de lo común? ¿No? Eso el sentido común. El sentido común no existe en realidad. La verdad es que no existe, se construye. Y eso lo saben los periódicos del siglo XIX. Se construye. Y ellos el 18 incluso. No trabajan sobre lo que... Eso por eso te decía, no trabajan sobre lo que... Sobre construir, sino sobre lo que ya está construido. Y obviamente eso hace que se afiance más el discurso, digamos, de neoliberal, el discurso conservador. Pero lo interesante que planteaba el tipo es, nosotros ya hicimos el análisis, la gente no cree que una ley pueda generar trabajo, la gente no cree en el Congreso, la gente. Sí, me hace acordar a alguien que dice la gente, pero no la pienso mencionar. No voy a descubrir nada si digo que Durán Barba es un genio, digamos, ¿no? La y tiene toda pensada, ver, nos puede gustar o no. Eso es un debate, habría que preguntarle a los oyentes, que tenemos teléfonos 4524-7816, si no, nos pueden decir si les parece que Durán Barba es un genio o en realidad es un tipo que está amparado en los grandes medios. Por bueno, obviamente no estamos de acuerdo con su forma de pensar. No, no digo porque esté de acuerdo. De ser, ¿no? Él analiza un foco que es interesante, pero también a mí me hace gracia cuando todavía seguimos hablando de capitalismo, y en realidad ya es una palabra vieja, capitalismo. Yo les digo, estamos en la globalización hace rato, y para ese camino hay otros pensadores para seguir. Hoy traje algo, en algún momento vamos. Sigmund Bauman. Así, suena rarísimo, difícil, pero vino acá. Líquido. Sí, y estuvo acá en Buenos Aires, estuvo dando conferencias, y él obviamente choca con Durán Barba en el concepto de capitalismo y todo eso, ya... Fue. Bueno, son cosas que a nuestros oyentes seguramente le interesan y vamos a ir avanzándonos en esos temas. Pero por eso volvemos a hacer esta propuesta. ¿Quién es Durán Barba? Porque existe un debate. ¿Durán Barba es un genio o simplemente es un tipo muy hábil? No sé si un genio, bueno, es una manera de decirlo. No, pero que hay un debate en serio que dicen, bueno, yo con Clarín y con La Nación de mi lado, cualquiera puede hacer campaña. ¿O no? ¿O ustedes creen que Durán Barba es un tipo, digamos, un tipo que de alguna manera es la clave de que Macri hoy esté todavía con, aunque haya bajado su imagen positiva, con altos números de imagen positiva, a pesar de estos 5 meses que está en el gobierno? Son las 11:30, tengo que ir a una tanda, llámenos al 4524-7816, ya volvemos, esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. 7.0. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo. Para el pueblo liberación. Todos los viernes de 15 a 17 horas por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega. Desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Radio. Naciste acá. Soinka. Naciste acá. So de yo. Naciste acá. Arte y tecnología. Naciste acá. Tecnología y arte. Soinka. Novedades. So de yo. Productos. Soinka. Servicios. La tecnología al servicio del arte. Y 34 y ya estamos de vuelta al aire, y esta música, esta apertura ya nos indica que estamos entrando en una zona que es de arte y tecnología. Y sí, estamos con Iris Echeverri. ¿Qué tenemos hoy, Iris? Buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos, lo que estamos escuchando es Ilya Kuriaki. Y para los oyentes y oyentas, si no saben quién es, quizás es porque a lo mejor la generación, sí, no estoy diciendo que somos todos grandecitos, pero por ahí tu sobrino, ¿sí? Tu primo, tu hijo, por ahí escucha a Ilya Kuriaki and de Valderrama. Sabemos que son los hijos de quién, de Luis Alberto Spinetta, por lo menos uno de ellos, ¿sí? En fin, estuvieron en Lollapalooza, todo eso hablamos del artista. Ahora, ¿qué pasa? Hoy voy a presentar a alguien que siempre, siempre, quiero que sepan, siempre estamos, como alguna canción, claro. Porque si como el show, claro, como el sol, si el show está en vivo y suena, yo te aseguro que detrás de la consola hay un operador. Seguro. ¿Sí? Bueno, el operador de Ilya Kuriaki está con nosotros en línea, ¿no es cierto, Néstor? Hola, Iris, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, uno, dos, tres, probando. Bien, probando, así es. ¿Cómo te trató el dentista? Bien, muy bien. El dentista me trató bien, la gripe no, todavía. La gripe no, mal. Menos mal que no hago coro, ¿no? Y que no tenemos que hablar. Pero viste que, yo digo, la gente no nos ve, porque vos cuando entras al show, vas al escenario, vas directo, estás mirando al artista. No nos ve, pero nos escucha, ¿no es cierto? Exacto, sí, sí, sí. Y a veces es mala también, nos abucheas y empiezan a haber problemitas, o sea, ¿no? Sí, por lo general cuando va bien nadie dice nada y cuando va mal se la agarran con el operador. Exacto, bueno, contanos un poco, yo te conozco del Gran Rex, así que cualquiera de nosotros que haya ido al Gran Rex hace varios años atrás, tiene que haber estado escuchando en las consolas. Halagando sin conocerlo. Halagando sin conocerte. Contanos cómo es esto de ser un operador en sonido en vivo, la adrenalina que se vive, la relación con el artista. Uy, casi que te puedo decir que es un modo de vida, ¿no? Sí. Para trabajar en vivo, yo siempre hago, a veces que me invitan a dar una charla y demás, sí, hago la comparación con la parte de estudio. Y en el estudio uno también está con el artista, incluso más cerca por unidades métricas, digamos. Pero el estudio tiene la ventaja de la tecla stop y el rewind. Claro, claro. Y lo volvemos a hacer. No. El nivel de adrenalina es mucho mayor. Una vez que arranca el show, no hay stop. Hay final nada más. Claro. Entonces, a veces hay que lidiar con algún problema que se presente, variables y demás. Y bueno, la adrenalina es muy fuerte de todo. Obviamente el músico está arriba del escenario enfrentando al público, disfrutando, porque la idea de todos es que disfrute el público y el músico también, ¿no? Exacto. Y uno desde la técnica, y bueno, conociendo a los artistas, yendo a los ensayos, va viendo para qué lado quiere ir la banda sonando, y bueno, uno pone su granito de arena en todo esto, ¿no? Ah, pero sos un operador con ventaja, vos vas a los ensayos de la banda. ¿Qué tal te agarran en un festival? Dicen, ahora hay 15 bandas, ¿sabes? Una es folclore, tango, tenés una orquesta de señales y soy, Dios querido. Y la última es la de rock. Decís, genial. bueno, a los ensayos que puedo ir hoy, por supuesto, obviamente trabajo también en espectáculo que no, prácticamente no conozco la banda. Claro, eso también. Ahora ya no. No, ahora, bueno, trabajo con artistas que ya lo tengo hace tiempo y... Mencionanos algunos de los artistas, además de IKB, como le decimos nosotros, a Ilya Kuriaki, y otros artistas con los que estás trabajando. Mira, actualmente estoy con Lali Espósito también, que es otro género. Estoy con los chicos de Dien, los que hacen los covers de Pink Floyd. Sí, muy buena banda. Bueno, muy buena banda, musicalmente, qué decir, ¿no? Sí. Lo que está escrito es excelente. Sí. Ayer colaboré con los chicos de La Llave. Sí, te vi, estabas en Vorterix. Sí. Ahí dimos como un asesoramiento con las mesas y demás. Ajá. Y hasta hace poco estuve con Ricardo Montaner también girando mucho afuera. Bien. En este caso haciendo monitoreo. Bien. Hay que hacer comentar también que, bueno, en lo que es sonido en vivo hay dos. Hay dos. Vamos a hablar de eso, a ver, para que la gente entienda. Generalmente tenemos uno. Uno que está adelante. Es el principal. Que está para el público. Sí. Después hay otro que no es menos principal, justamente, que es el operador de monitores. Claro, que está en el escenario, lidiando con lo que escuchan los músicos, ¿o no? Te digo que es igual o más importante que de afuera, incluso, ¿no? Y sí. Por lo delicado y lo fino que hay que hacer en ese trabajo. Sí, sí, sí. Y algunas veces sucede que hay un tercero cuando tenemos transmisiones, ¿no? Para, por ejemplo, lo que pasó en Lollapalooza. Exactamente, que ahí estuve trabajando en varios puestos a la vez, así que estuvo sí, movilizado. Te vi, ¿qué hacían? ¿Transmisiones? Sí, estuvimos, bueno, con la gente de Romafoni, con el Vasco, se hizo la provisión de todas las consolas. Ajá. Todo el seteo y masterización de los cuatro escenarios. Algunos escenarios transcurrían en forma simultánea, los dos principales alternaban. Sí. Y bueno, yo tenía a cargo el escenario 2, recibía el multitrack del escenario, bueno, si hacía falta se remezclaba, si no se salía con la mezcla de directamente del operador de sala, de eso se llevaba un control central y de ahí se transmitía por radio y por streaming, ¿no? Bien, Néstor, trabajito importante. Discúlpame, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Saúd. Tengo una pregunta, con respecto a esto del sonido en vivo, el tune-in, por ejemplo, ¿no? Estaría bueno, es una pregunta para... Es malo. Pero sin dar nombres, pero hay mucho uso, expliquémosle a la gente primero qué es el tune-in, pero qué es, digamos, qué es el tune-in y se usa mucho, se abusa en vivo, en estudio, ¿vos cómo lo ves? Estás hablando de afinar en vivo. Exactamente, tune-in, que se llama así. Mirá, ¿no? yo no utilizo. Ajá. Te voy a ser sincero, prácticamente no lo sé usar. Lo he usado en alguna otra sesión de grabación, pero mínimamente. Confío que el cantante haga su mejor performance. Siempre invito, sí, obviamente, bueno, en caso Curiaki no hace falta ni nombrarlo. Ellos, no. La calidad que entregan es de 10 para arriba siempre. Pero mira. En otras bandas, de repente, le pongo un ensayo y las refuerzo que trabaje en ciertas áreas para que afuera después eso se traduzca en un mejor resultado. Ajá. Utilizar el autotune en vivo es muy complicado porque el micrófono está contaminado. Claro, no solo claro. Con la voz, sino con un montón de cosas. El autotune puede empezar a ver otros sonidos, no solo la voz del cantante, y empezar a corregir para otro lado, lo cual sería contraproducente, digamos, ¿no? Sí, además, justamente de eso te iba a hablar. Yo digo que Néstor, en este caso estamos hablando con Néstor Stassoni, bien italiano. Stassoni, Sicilia. Nosotros somos de esta generación que hemos transmigrado, o sea, empezamos con equipos analógicos, como muchos, e incluso equipos no muy buena calidad. Toda la cadena del sonido, ni los micrófonos, ni nada, yo no hacía ciertas cosas. Pero después nos pasamos a la plataforma digital. Todo lo que hiciste en Lollapalooza es digital, y creo, y exacto, quería como romper este mito, creo que la gente piensa que lo digital es más fácil, como que está, es digital, ya está todo preparado, y no es así, ¿no es cierto? No, lo de preparado son semanas en el depósito, claro, de preparación. La ventaja de la tecnología digital, básicamente, a grandes rasgos, es poder hacer una prueba de sonido de una banda, grabarla y destrozar esa prueba y hacer otra y volver a grabar con el nombre de la otra banda, y en cuestión de apretar un motor tener configurada la mesa. Claro, la automatización. En una mesa analógica, por ejemplo, en el Rex, cuando se montó la Heritage, habíamos contado 1.440 perillas analógicas. Y tuviésemos que, hipotéticamente, resetear todas, que no todas se usan, olvidate, ya terminó el festival, ¿no? Claro. A mí lo que me gusta con esta columna es rescatar los que estamos detrás del escenario, porque tenemos nombre y apellido, porque ocupamos un puesto importante en la cadena, y porque a veces entiendo que no sé por qué el público general tiene que saber quién es exactamente Pampita o el novio de XX o la novia de X tanto, y no sabes quién es, por ejemplo, el que está trabajando al lado tuyo ahí en un estudio, cuando vas a ver un show, al que podés aplaudir también. ¿Cuántos músicos nos reconocen el trabajo, Néstor? No hablemos de la gente. Porque es difícil la relación, ¿eh? Yo como música también he sufrido malos sonidos, vos ya sabés de qué te hablo, o algunos maltratos también a veces, porque la situación de la adrenalina te lleva a cosas, Contame si alguna vez tuviste algo que no pudiste resolver y sabes que nadie se dio cuenta. Y bueno, sí, esas cosas pasan. Bueno, uno trata también en el pedido. Yo soy un convencido de la previa, digamos, claro, en el sentido laboral, ¿no? Sí. Muy buena previa en cuanto a al cruce de información con la producción, más cercano al momento con la gente de sonido que me va a recibir en la ciudad que sea. Claro. Y con la banda, incluso tener hasta, si se quiere, ejercitado a una cuestión de posible error. Si una banda utiliza, que son máquinas con pista, bueno, tener una segunda opción. Claro. El micrófono del cantante es inalámbrico y baila mucho y se le puede caer y se puede apagar. Tener una reserva preparada y lista para salir. Canales duplicados, qué sé yo. Claro, una vez se pone dos micrófonos al bombo, por ejemplo, por color, pero muchas veces también lo pone por backup. Totalmente. Que se caiga en un micrófono de ambiente es mucho menos notorio a que se nos vaya el micrófono de bombo. Bueno, queda prácticamente la mezcla. No, y en shows internacionales y festivales grandes, digamos, no se te puede caer el sistema en ningún momento. No. No puede pasar nada. Hace unos años fuimos al Vive Latino. Sí. Y por ejemplo, ahí corriendo dos mesas prácticamente en paralelo. Claro. Si eventualmente tuviese algún inconveniente con la mesa, me paso a la de al lado y en segundos estoy sonando de nuevo. Igual que nosotros acá en la radio. Mabel tiene dos mesas. Cualquier cosa se pasa a la otra. La del café y la del mate. Claro. Bueno, y vamos a hacer, porque nos queda ya el último minuto de cierre, y queremos contarle a la gente que Néstor Stazzoni también representa empresas. Como ya hemos hablado acá con la gente de Coafón, con Digico, él representa unos monitores que a mí personalmente me encantan. Contanos. Y bueno, desde el 2007 tengo la representación de la marca Focal de Francia. Son unos monitores muy muy prestigiosos. Muy lindos. Son herramientas de trabajo. Yo prácticamente ni les digo monitores. Para mí son herramientas de trabajo para claro. El grabación y mezcla. Sí. Que le brinda una posibilidad de poder mezclar con muchísima precisión. Y la verdad que la marca ha caído muy bien en el mercado. Y bueno, hoy por hoy en muchos estudios, no quiero decir todos, están presentes. Y, bueno, y estuviste en la semana del Rosario también presentando ahí el sonido. Estuvimos, sí, fue mi socio, yo no pude ir. Sí. Estuvo él representando, haciendo las audiciones con los monitores. Sí, la verdad que sí. Tratamos de apoyar eventos de AES. La semana del Rosario ya de la primera. Esa es la Audio Channel Society. Néstor, perdóname, ¿cómo viene el negocio del sonido? Vos ya tenés nombre, sos una persona que tenés tus clientes, pero vos viste resentido el tema del negocio tanto en venta de equipos como por ahí en eventos. ¿Lo ves eso que bajó en estos meses? Bajó un poco, sí, bajó un poco, bueno, también con el tema del tipo de cambio, justamente, bueno, creo que hubo así como un poco de freno. Ajá. Igual hay algo en movimiento. Bien. Pero sí. Bien. Está como un poquito más. Nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Porque nuestro mercado siempre sube y baja, sí, es cíclico. Sí. Aparte, ni bien empieza a moverse, la demanda crece. Claro. Totalmente, así que está. Es que nosotros somos como la onda sonora, es cíclico esto, así. Exacto, sí, totalmente. Bueno, muchas gracias. Incluso, ¿no? Exacto, Coach, exactamente. Muchas gracias, Néstor, por estar acá con nosotros en AM740. Saludos a la mesa, besos. Chao. Nos estamos viendo. Chao, Iris. Bueno, ahí estábamos con Néstor, ¿no? Néstor Stazzoni. Y la columna de Iris, muy interesante, la verdad, poder conocer atrás de escena quiénes son los tipos como Mavi. Son los que te abren y te cierran la voz. Sí, se censura. Por supuesto. En el mejor de los casos. Pero, digamos, es la que posibilita también que el sonido salga con fidelidad. Vas a decir que nunca fuiste a un recital y se escuchaba mal. Sí. ¿Y cómo la pasás? Al Luna Par, por ejemplo. Bueno, ahí se tenemos que entrevistarle. ¿Y cómo la pasás? ¿La pasás horrible? Y hay que pensar en el músico también. El músico también la está pasando mal. Y vos no tenés espacio para decir nada y el sonidista está. Realmente uno sufre cuando empiezan a pasar esas cosas. Y la gente se olvida de esa tensión que se genera en ese momento, que es parte de una situación artística o de esto que está pasando ahora. Estamos en vivo en la radio. Muchas veces creo que les pasa también, yo mirándolo un poco más desde afuera, que por ahí no tienen las herramientas como para poder hacer sonar sonar como corresponde. Por supuesto, digamos, porque, ¿no?, él está hablando de una alta categoría, ¿no? Claro. Y vos pensás que nosotros además vamos a bares. Claro, que por ahí vas No quiero hablar de la habilitación. habitación, quiero hablar de lo que tienen de equipamiento o de quién está operando, ¿sí? Pues muchas veces es como en el fútbol, ¿viste? El arquero es el, bueno, vos andá al arco y vos andá a las perillas, es total, prendés, levantás, claro, no. Subime el volumen. Claro, sí, prendés y apagás. No, pero, no, pero gracias a Iris podemos darnos cuenta de que eso es un arte también, y es parte de ese arte. Así que bueno, vamos a tener más columnas sobre esta información. Hacemos una separación en el aire y ya volvemos. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. 11:50 y la temperatura es 13 grados dos décimas. Sigue subiendo. A medida que el sol se va poniendo, el calorcito se hace un poco más presente en esta mañana, un poco la que fue, ¿no? Un poco fría. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones en blanco y negro y color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4893-2323. 4893-2323. Si querés comprar artículos de librería, no lo dudes. Andá a Avenida Córdoba 461, Librería Libergraf. Te van a atender como un compañero. Y bueno, y seguimos con la mañana. Yo creo que lo de los vetos de Macri no son nuevos, por cierto. Ustedes sabían que en Capital Federal ya vetó, no sé si se acuerdan, porque eso no salió en ningún lado. El Capitán Beto. Como me corta, ¿no? Muy bueno. Vetos, muy botas y votos. Sí, él, por ejemplo, vetó la ley de aborto no punible. Claro. Esto es todo en el marco de cuando era jefe de gobierno. ¿Sí? Él la vetó. También saben que vetó la ley que creaba una oficina contra la trata de personas. Claro, por supuesto. Impresentable. Esta iniciativa, que era de una legisladora del PRO, o sea, ni siquiera era una cuestión de posicionamientos políticos. También la ley que regulaba la publicidad oficial, esto sí fue muy, muy, muy cuestionado. Sí. La que regulaba la publicidad oficial del gobierno de la ciudad también fue vetada. Recuerden. Un problemita que había. Y además el nivel, recuerden el momento de la campaña, el nivel de ofensiva que tuvo el PRO con respecto a lo comunicacional, o lo propagandístico, ¿no? Mucho. El amarillo lo tenemos bien presente. Las paredes hablan, quiero decirles que yo soy fanática de ver las pintaditas en la pared. En mi barrio se está llenando de Bonadío es Macri. La pared, Bonadío es Macri. Vos hablás de esa tradición que es el mayo francés, la idea de la imaginación al poder. Volvamos a dibujar las paredes. Me encantan ver las paredes escritas. ¿Vos qué has escrito en alguna pared alguna vez? He escrito algunas cosas. ¿No te acordás algo? Sí, claro. El príncipe azul no existe, el macho violento sí. Disculpen, chicas, pero él me preguntó y yo la escribí. Está muy bien. ¿Vos dibujaste alguna vez la pared? No, sabes que no tuve. Deberías ser. He estado en esa situación, de vandalismo, ¿no? O si le queremos decir vandalismo, bueno, ¿no? Mal llamado vandalismo, perdón. Sí, sí. He estado en esa situación, pero no he agarrado el aerosol. ¿Y vos? Yo tengo una experiencia así de la que se llama ferrite. Sí. Ferrite de color, las paredes, pintar, claro, en una campaña, por las madres hemos pintado varias, claro, veces, en varias campañas he ayudado amigos a hacerlo, lo hemos hecho muchas veces a altas horas de la noche, se hace a la noche, a la mañana te ven todo, dice, ¿qué está haciendo? Que en realidad eso habría que cambiarlo, porque hay cosas que deberían hacerse de día, para que la gente te vea y uno pueda volar. Un mural, me encantan los murales, me encantan los dibujos en las paredes. Los redondos ya lo cantaban, me voy corriendo a ver. Lo, ¿no?, que escribe mi pared, la banda... La tribu de mi casa. La tribu de mi barrio. ¿Cómo, Mavi? No te escuché. ¡Ah! ¡Ah! Tenemos a alguien en línea. Justamente para poder tocar este tema que tiene que ver... Ah, perdón. Por eso, vamos a tocarlo con los oyentes. Con los oyentes. Tenemos oyentes que se comunicaron con nosotros al teléfono y Mavi tiene razón. Si nosotros les pedimos que llamen, no le vamos a dar el lugar. Bueno, esto lo vamos a conversar con los oyentes, porque esto es con micrófono abierto. Mandá mensajes. Aguante la rebelde, habla Norma Flanagan. Bueno, que el pueblo y Dios se lo demanden a este corrupto. No nos queda otra, es de Bonqui, pero la revista Marcia. Queridos muchachos, bueno, sinceramente, este caradura sinvergüenza ladrón que está en la Casa Rosada junto con el Barba y toda esa basura de gente que está en los ministerios, porque acá está mandando a Estados Unidos y al Imperio Británico y toda la corporación, Magneto y compañía, el Pepín, toda esta mierda de gente, de empresarios que hay. Bueno, pueblo, tenemos que reaccionar. Tenemos que seguir saliendo a la calle cada vez más y más y más para ver qué hacemos con esta gente. Buen día, compañero. Después de escuchar las pelotudeces que se dijeron del lado del presidente, no podemos ser cómplices del presidente. Toma como que ahora nos da 300 pesos a los jubilados cuando sabemos que no es así, porque la leche no tiene IVA, el pan no tiene IVA y un montón de artículos que no tienen IVA. Pero no nos da un carajo, y aparte si nos diera los 300 pesos, nos da 10 pesos por día, medio paquete de manteca chico, no podemos comprar una prepizza sin queso con esa plata. Seguimos con los mensajes en AM740. Sí, buen día, muchachos. Jorge Milano habla. Bueno, grande, yo Jorge. Hoy me levanté mal. Tengo 70 años y la verdad que lo que tengo es un gran dolor, una gran tristeza. Se puede decir que a esta edad uno tiene la vida hecha, pero cuánta gana de seguir luchando. Qué mal me siento que el pueblo, el laburante, porque muchos lo han votado a esta, pero esta banda de forajidos, sí, corruptos, los verdaderos chorros, los verdaderos ladrones del país, que hagan canchereen y se pongan en una postura totalmente en contra del laburante. Total, a ellos que les importa. Bueno, pero que la tristeza no nos invada, maestro. Yo sé que uno a veces se levanta y dice, pero ¿para qué tanto lío uno hace? ¿Para qué tantas paredes que hemos pintado? ¿Para qué este tipo nos pinte la cara así? Pero no nos tienen que robar la alegría. Yo sé que por ahí puede ser un optimismo vacío el que le propongo, pero no nos tienen que robar la alegría. Nosotros somos la alegría y la tenemos que construir para volver y volver esa alegría a la gente. Esto que se ha perdido en tan solo 5 meses. Más mensajes, por favor. Lo que le dijo Macri, los decretos que quedaron son la mitad con el 30% menos de sueldo de lo que cobran y renuncia a la antigüedad y a todos los aportes. Eso no lo dijo este sinvergüenza administrador, porque como bien dijo Federico Bernal, es un administrador, él no gobierna, esta rata la administra. Bueno, les mando un abrazo. Muchas gracias por el abrazo. Soy Laura de la Plata. Gracias, Laura. Y sí, tiene que ver con eso, cómo lo calificamos. Yo creo que sí, no es un gobernante en términos de lo que nosotros podemos considerar que es un gobernante. Bueno, un gobernante tiene un plan, pero generalmente un equipo con un plan. No, porque él dice que tiene un plan y no lo tiene. ¿Decís vos? Sí, por supuesto. No lo tiene porque es el ensayo y el error. Provoco, saco, él ya sabe lo que va a hacer. Está bueno, es un lindo debate. Ya sabe lo yo que creo va que a no hay que subestimarlo, yo creo que tienen un plan, yo creo que... Él es el que la cara del plan. Bueno, es una cara que vos decís, este tipo es un tonto, pero acordate de la Rúa. Macro plan, ojo, no digo que es un micro plan, es un macro plan. O sea, no, claro, lo está, no es un condorito, aquí. Un plan macro, condorito. Macro plan. Sigamos, ¿hay más mensajes? Sí, por favor, por suerte. Sí, buen día, compañero. Buen día, compañero. Habla Carlos de Parque Chacabuco. ¿Cómo le va, Carlos? Quería dar esta impresión. Ayer yo vivo acá en Parque Chacabuco y estaban haciendo encuestas e invitando a un a un café con Rodríguez Larreta. Y seguramente la opinión de esa gente es la que ellos dicen la gente. Yo no estoy en nada de acuerdo, ni en tomar café con Larreta, ni con lo que están haciendo. Se los comuniqué y seguramente habrán anotado cualquier cosa, pero... Que lo pague Larreta. Bueno, pero esto lo que dice el oyente es lo que pasa. Ellos trabajan mucho. Es lo que yo comentaba de ayer de Durán Barba. Ellos hacen focus group, que es esto de qué está oyendo la gente. Qué oye, ¿entendés? Qué le llega al oído. Y trabajan sobre eso. Le llega al oído lo que vos le mandás. O sea, por todos los canales lo mismo y por todas las radios casi lo mismo. Menos aquí. ¿Hay más mensajes? Escuchemos uno más. Buenos días, habla Mirta de Caballito. Durán Barba, no es ni ninguno iluminado, ni muy inteligente, es un capán. Pero como a la mayoría, o el 50% del pueblo argentino le encantan los capangas. Ayer escuché decir que, ay, que era un duro, que era un muy inteligente Macri, que iba a vetar la ley, prohibía los despidos nada más que por 90 días. Llame. Hay gente que piensa que le gusta la mano dura, ¿viste? No es verdad, porque a Cristina la criticaban por autoritaria, así que en realidad le gusta la mano dura que provenga de un hombre, ¿no? Claro. ¿No? También que provenga de una mente extranjera que nos diga cómo tenemos que hacer las cosas. Sí. Aparte no hay un tufillo bien... El tipo habla muy bien inglés, se nota. Oh, yes. Se le escapa. I speak very well too, you know. Bueno, por suerte la tenemos a Iris, que lo puede traducir hasta el ruso. Pero pero por supuesto, el idioma no es de un lado. Pero hay una construcción de esto que planteas vos, de si bien es un hombre con una tez latinoamericana, es un tipo que se nota que es un duro. Un cipayo. Medio de comunicación lento. Claro, porque quiero avisarle a nuestros oyentes que tenemos un desvío de llamadas. Evidentemente lo decimos muy rápido, no es un programa de este programa, es en general. El teléfono, estamos marcando mal el teléfono, entonces vamos a repetirlo. Y usted ahora, el que está llamando por teléfono, y que siempre llama, o usted dice, no me pasan el mensaje porque por ahí no nos está llamando a nosotros. Y está llamando a otro pobre señor que necesita que redireccionemos los llamados. Así que el que tenga alguna duda sobre el teléfono, Mavi me mira con cara de si viene el teléfono. Y el teléfono es 4524-7816. Es 7816. Ahí está el conflicto. No vamos a aclarar más porque vamos a oscurecer. Termina con 7816. Por favor, fíjese si tiene bien anotado el teléfono. Así nos llamamos al hombre de las tapaciones de caño, que nos llamó para pedirnos, por favor. O llámenlo, pero para destapar, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno, entonces son las 12:01 y nos vamos rapidísimo a la tanda. Vamos a una brevísima tanda y ya volvemos. Esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, Go Home. Estreno 12 de mayo, Cine Gomón. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Suscribirse a la revista Martia, pueden escribirnos a suscripciones@martia.com.ar. Ya mismo me comprometo a llevarles personalmente en cuanto ejemplar salga. ¡Anoten bien! suscripciones@martia.com.ar. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Y como siempre daremos un grito de corazón. Tenés 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belán, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo, tiempo, tiempo. Y son las 12:05 y ya estamos así de lleno al aire de Radio Rebelde, pero para tratar qué tema, tratar un poco de fútbol, de deporte. Volví, en general. Volvimos y seremos mejores. Ya están volviendo, ya estamos volviendo, ¿eh? Bien, bien. ¿Cómo le va, maestro? Bien, todo bien, todo tranquilo. Ayer tuvimos una gran noche de fútbol. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vamos a contarle que Julián no entiende nada, ¿no? Entonces está bueno poder contarle a alguien que no sabe de qué le estamos hablando. Puede ir un docente, ¿no? Contame como si no supiera. Ayer jugó Boca los cuartos de final, perdón, la vuelta de los cuartos de final. Ah, muy bien. Pasó por penales, empató 1-1. Yo lo vi. Un partido bastante complicado que se le tornó a Boca con un gol en contra del Cata Díaz. Y bueno, pudo meter el gol. Después en el gol, este muchachito Pavón se olvidó que tenía amarilla y se sacó la camiseta y qué boludo, la segunda amarilla. Boludo. Esto fue otra de las más complicaciones que tuvo Boca, pero bueno, definitivamente sacó a la vuelta esa chapa copera que tenía Boca ya por los años 90 con el Virrey. Y bueno, terminó pasando por penales, estuvo a punto de perder en los penales. En un momento, si metía Nacional, Boca perdía. Y bueno, se lo terminó atajando Orión, que terminó atajando 3 penales. Así que pasó a las semifinales. Te iba a hacer una pregunta. ¿Cómo reemplazó Boca la salida de este hombre? ¿Cómo se llama el que fumó en el vestuario? Gago. No, Gago se rompió. Ah, Osvaldo. Osvaldo. Eso era porque era un jugador fuerte para el esquema delantero de Boca, ¿no? Sí, igual no venía jugando. Hacía un tiempo que no pero venía jugando. Pero la idea era que, Tevez lo quería adelante. Sí, sí, Tevez lo quería, pero cuando pasó todo este escándalo, todo este momento, como que no digo que le soltaron la mano, pero le dijeron al Guille, bueno, hace lo que tengas que yo hacer. Yo soy digamos. Yogurísimo, le dijo Tevez. ¿Y qué van a poner adelante? ¿Con qué lo reemplazaron este? ¿O ya lo tenían? Sí, igual hacía como 6 meses que no jugaba, jugó 20 minutos los últimos 6 meses, ¿no? Ya venía lesionado, se enojó, o sea, a ver, no, como dice Iris, la verdad que hablar de estas cosas, con tanto de fútbol que tenemos, hablar de la novia, de que si fumó, sí, si no fumó, claro. Estas boludeces de fútbol, pues la verdad que a mí no me interesa, pero bueno. Sí. Sigamos. Nada, no venía jugando. Igual jugó 20 minutos los últimos 6 meses. Se enojó, se fumó un cigarrillo y lo mandaron a la casa. Le dijeron chao, gracias por todo. También después, más tarde, a las 9:30, tuvimos otro partido que también jugó Central. Lamentablemente había arrancado bien Central. Había ganado 1-0 de local. Y estaba ganando 1-0 de visitante, tenía que hacer 3 goles Nacional. Le hace uno antes de que termine el primer tiempo, le hace el segundo a los 15-20 y le hace el tercero a los 95 minutos cuando ya estaba por terminar el partido. Y terminó quedando afuera, lamentablemente, Central, con un arbitraje bastante polémico. Un gol que cierra Central en los últimos minutos, increíble. Los dos delanteros mano a mano con el arquero, se la quiere tocar al otro delantero que venía solo, digamos, el arquero se la termina punteando junto con un defensor. Se erran ese gol y al minuto se viene el gol de Atlético Nacional. Y bueno, lamentablemente quedó afuera. Después la muy fea actitud de este muchacho de Nacional, Berrío, que le gritó el gol en la cara al arquero de Central. Y bueno, después se pudrió todo, de la catombe, la de Baquete tal, todas esas cosas que pasan. Pero bueno, Nacional viene de unos partidos bastante polémicos. Hace un par de semanas le robaron el partido, para decirlo lisa y llanamente, a Huracán, que le cobraron un penal en contra, le echaron un jugador. Así que Nacional, ayer no hubo jugadas tan polémicas, sino cuestiones más de localía, digamos, de inclinación de cancha, etcétera. Pero bueno, lamentablemente el Central quedó afuera, ¿no? ¿Y qué, Boca va a jugar con Nacional en la próxima fase, no? No, Boca ya le ganó a Nacional. Ah, ya le ganó. Ah, porque es el grupo. No, es de estos cuartos es cuarto de final, es por... Desastre, la verdad. El que gana sí, el que pierde queda afuera. Ah. Así que bueno, pasó Boca y no pasó Central, lamentablemente. Después Coudet también se quiso pelear con este muchacho. Claro, sí, fue a ver si pasaba la trompada. Fue una gran debacle. Después este muchacho dijo que lo habían llamado negro durante el partido, por eso le gritó el gol en la cara, bueno, no sé. Bueno, cosas que no vienen al resultado. Así que bueno, eso fue la gran noche de fútbol que tuvimos en el día de ayer, pero también tenemos fútbol el fin de semana. Ya estamos en la última fecha del campeonato. Juli, te cuento, son 2 zonas. Hay una zona que ya la ganó Lanús. Pero no me explique, porque lo van a volver a cambiar el campeonato ahora. Sí, después te cuento todo el lío que hay en AFA, que es increíble. Ahora vamos a hablar de AFA. 7 ligas, 83 descensos, no se sabe. ¿No? Lo más importante del fin de semana es que hay descensos. Va a haber un descenso. Ah, esto eran los 30 equipos. Esto eran los 30 equipos, que el descenso siempre es por promedios, como fueron los últimos años. Pero este iba a ser distinto. No, desciende un equipo solo de 30. De 30. Pero con los 29 que queda, es lo que va a venir que no sabemos. Es lo que va a venir que no sabemos. Bueno, listo, pero de los 30, uno se va. Sí, uno se va. Uno sube. Y sabemos cómo está el que sube, lo más probable que sea Talleres de Córdoba. Lo más probable, todavía no está asegurado, pero bueno, lo más probable es eso. Pero bueno, te contaba, el sábado se define el descenso, que está entre Sarmiento y Argentino Junior. El sábado a las 3 y cuarto va a jugar Olimpo Sarmiento, dirigido por el gran Caruso Lombardi, otro que te puede gustar o no, pero como personaje es entrañable. Sí, y Rafaela va a jugar también contra Argentino Juniors, acá el equipo de Mavi, que se está jugando la categoría, que no me está escuchando. Va a jugar el sábado a las 3 y cuarto con Rafaela. Aclaremos que Sarmiento está 2 puntos arriba de Argentinos Juniors. Ah, o sea, Sarmiento tendría que perder y Argentinos tendría que ganar. Que Argentino ganó un partido en todo el campeonato, ¿no? En todo el campeonato ganó. Que se lo ganó justamente a Boca. Y Sarmiento con la llegada de Caruso Lombardi levantó un poco, se pudo tener un poquito más de aire, por eso llega 2 puntitos arriba de Argentinos Juniors. Y como te contaba, la zona 1 la había ganado Lanús. Y ya está. Sí. Lanús va a jugar la final contra San Lorenzo o Godoy Cruz, que vienen los dos empatados acá para Iris, una gran cuerva. Tenemos cuervo también en el programa. Esto es el domingo a las 4 y cuarto, juega San Lorenzo Banfield, y miren, el mismo día, a la misma hora, 4 y cuarto, también juega San Martín de San Juan, Godoy Cruz. Ahí está, el que gane. No, juegan San Lorenzo y Godoy Cruz, juegan San Lorenzo Banfield y San Martín de San Juan, Godoy Cruz. San Lorenzo y Godoy Cruz están empatados en puntos. Si empata uno y gana el otro, bueno. Es así, pero si llegan a ganar los dos, tienen que jugar juntos. No, si llegan a ganar los dos, directamente clasifica a Godoy Cruz porque diferencia de gol. Y va a jugar la final con Lanús. Y eso estaban viendo, si lo hacían en Córdoba, si lo hacían a mitad de camino, hacían en Santa Fe. Claro, según quien gane, porque si juega Godoy Cruz en Mendoza, contra Lanús de acá, y si no lo mismo si juega San Lorenzo Lanús, que son los dos de Capital y otro Gran Buenos Aires. Así que bueno, tenemos para el sábado y domingo, tenemos movidito, digamos, momentos de definición. De definiciones. Aclaremos que juega San Martín de San Juan Godoy Cruz, que son clásicos también. Ah, no. Entre ellos son clásicos, así que San Martín no le va a regalar nada a Godoy Cruz, ¿no? O sea, se pone picante la cosa. No es que Godoy Cruz va a salir campeón, pero bueno, si le gana va a jugar la gran... ¿Y San Lorenzo juega con? San Lorenzo juega con Banfield. Bueno, tampoco la tiene tan fácil. ¿Cómo viene? No viene muy bien, pero bueno, nada, es los equipos de Falcioning que por ahí se te tiran la colita un poquito atrás, ¿viste? Se te complica hacerle algún gol. Tenemos un lesionado, además. Tienen una tribuna que se les complicó, que una viga, que no sé qué pasó, y tienen una tribuna que no va a estar. ¿La de San Lorenzo? La de San Lorenzo, sí, exactamente. ¿Y qué más tenemos para la jornada? Sí, el Pichi Mercier es uno de los que está lesionado. Bueno, eso es lo más importante del fin de semana. ¿Y qué pasa en la AFA? ¿Qué pasa en la AFA? Hay un lío hermoso, ¿no? Difícil de explicar, ¿no? O sea, yo no digo que soy un gran instruido de todo este tema, pero bueno, algo entiendo, creo. Y ya es difícil de explicar para mí, digamos. Ya es difícil entenderlo para mí, ¿no? Imagino para Julián o para algún oyente. La disputa. Ahí cuando hay política por medio, por ahí me ubico un poco más. ¿Cuál es la disputa entre Moyano? Acá hay todo de por medio. Todo de por medio. Política, está cruzado. Plata. Está cruzado Macri, televisión, está cruzado. Ahí lo que se te ocurra. El Chino Tapia, hay varios candidatos. El Chiquitapia, hay varios candidatos, hay varias posiciones políticas y varios intereses, ¿no? Están los grandes clubes por un lado, sí, la están idea los es, pequeños. Está la idea de Tinelli de hacer esta Superliga, que supuestamente es una idea de Tinelli. Es que la capolla Tinelli, claro. No sé si exactamente show de él. Match, vuelve Showmatch, pero en la TV, ahora jugando. ¿Qué es eso lo de la Gran Liga? Que quieren separar la Primera y la B Nacional, supuestamente, es la idea de hoy, mañana cambia. Te dicen otra cosa, ¿no? Sí. Separar la Primera y la B Nacional con los equipos de ascenso. Y también también separado, o sea, como que quieren hacer una Superliga por un lado y después la AFA por otro. Ah, ¿se quiere ir de la AFA? Como que se quieren separar, ponerle por decirlo de alguna manera, ¿no? Tinelli supuestamente iría a esta famosa Superliga a manejar todo lo que es televisión, marketing, etcétera, etcétera. Y por otro lado la AFA, digamos, con los campeonatos de ascenso. Supuestamente ese sería como el acuerdo que hay hoy en día, ¿no? Como ya no iría a la AFA y Tinelli iría a manejar todo lo otro. Bueno, es como una fractura, ¿no? Una fractura ahí está. A ver, la Superliga y para redondear, la Superliga puede llegar a no ser una mala idea. Depende de cómo se administre y para quién van los fondos y cómo se reparte la plata. Y la televisión o sea, y todo Banfield eso. No va a jugar nunca. Pero va a terminar siendo como la Superliga de básquet afuera, digamos. O sea, va a ser una Superliga Superliga. Esto se da mucho en Europa, digamos. En España, en Inglaterra. Claro. Están separados como la Asociación del Fútbol de País con la Superliga. Por ejemplo, en Inglaterra está la Premier League y la FA, que manejan uno de la Premier League, la más importante, y otro es la FA, que manejan todo lo demás. Pero bueno, lo más importante es cómo reparten esa plata, ¿no? Claro, eso es lo más importante. El negocio de la televisación. Por ejemplo, en España, el Barcelona y el Real Madrid cobran, no sé, 100 por decirte algo por la televisación y el Sevilla cobra 2. Claro. Entonces, por eso el Real Madrid y el Barcelona todos los años pelean el campeonato y el Sevilla también, justo el Sevilla es un equipo que más o menos anda bien, ¿no? Pero no sé, el Elche, por eso el Elche todo lo que campeonato pelea el descenso. Lo que pasó acá en los 90, donde Boca y River se llevan todos los campeonatos. Exactamente. Pues se llevan la mayor cantidad de guita y donde los pequeños. Pero bueno, en países como Inglaterra están. Sí, funciona. Sí, está más repartida la plata, por eso hay varios equipos buenos, por eso el Leicester ahora salió campeón, un equipo bastante chico. Pero bueno, esto es lo que te puedo decir hoy. Mañana se pelean de nuevo, ya todos separados de nuevo. El 30 de junio hay elecciones. ¿Quién se va a presentar? Todavía no se sabe. Pero bueno, así estamos, nada, complicado. Enredado. Pero vamos a seguir llevando adelante ese tema. Vamos a hacer una tandita y ya volvemos en No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. Tenés 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belán, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. Ansioso de una mirando fue colores nuevos. Más mensajes, vamos a escuchar ahora mensajes 2 y 17. A ver, Mavi, ahora en este viernes festivo. Con respecto a lo que preguntaba de Durán Bárbara, yo pienso que Durán Bárbara es un tipo que ha estudiado muy bien a la clase media argentina y a la clase alta argentina. Claro. ¿Sabe cómo piensa ese sector de la población? Pero acá lo que hay que decir, muchachos, que yo lo vengo repitiendo desde el 22 de noviembre. Dígalo. Que acá Macri no ganó solamente con la gente de Recoleta y Barrio Parque. Macri ganó con muchos laburantes que lo han votado, ¿no? Que tirándose un tiro en los pies, como dijo Boyaski, lo han votado. Inclusive Boyaski otra vez contaba, ¿no?, que en las marchas, las primeras marchas que hacían durante el verano, venía mucha gente y decía, yo voté a Macri, me equivoqué, no sé qué hacer ahora. Y bueno, ahí te das cuenta que muchos laburantes lo han votado a Macri. Macri no ganó solamente... Exactamente, ¿no? Eso está claro. Macri gana, y en la ciudad gana en los lugares más pobres, pero más humildes. Pero creo que, por eso que vos decías, que instalan la idea de que la gente no cree en la política, claro, no cree en no sé qué, ¿no? ¿Entendés? Entonces en ese juego él era el más apolítico, vamos, es el más apolítico, claro, de todos. ¿De qué partido viene Macri? ¿De qué partido histórico? Sí. De ninguno. Bueno. Justamente eso es lo que venden. Vamos a escuchar más mensajes. Si Durán Bárbara es un genio, lo hizo Braden con Perón. Con Perón lo hizo Braden, no con Scioli ni con Cristina. Con Perón le hizo Braden hace 30 años, sin Clarín, sin Canal 13. Siempre son las mismas acusaciones a través de los años. Van mejorándola, van estudiándola, van preparándose. No es ningún genio, es un empleado más. Está empleado para eso, está entrenado para eso. Son gente que se entrena para esas cosas. Es un tipo común. Si vos te pones a hablar con él, es un tipo común. Seguramente, hay que desmitificarlo, pero bueno, el poder de análisis que tienen, la información que manejan, no hay que desmenospreciarlo. Pero ahí está el debate sobre quién es Durán Barba. Está bueno, los oyentes están contestando eso. ¿Más mensajes tenemos? Buen día, este es un mensaje para No Me Queda Otra, no nos va a quedar otra, vamos a seguir con la cultura y con este programón. Hablan de sonidistas, yo soy una sonidista en vivo, la pasión, la adrenalina, es impagable, la verdad que en vivo es uno de los mejores trabajos que hay. Bueno, quiero unos focales para mi estudio de mezcla, vamos, está sonidista. Están un poquito caros, pero son buenos. Ay, qué bueno que hay. Bueno, no sé si están caros, voy a preguntar. Y ahora te digo que están con las importaciones. Nosotros, lamentablemente, los equipos, tenemos que decirlos, es en dólares, igual que los autos, igual que un montón de cuestiones, pero los equipos es porque, bueno, son importados. Mayoría. Ya vamos a traer también fabricantes nacionales. Eso, nacional, ¿no? Sí, claro que hay. Claro que hay. ¿Mejoraron en el último tiempo la industria nacional? ¿En equipos y eso? Por motus propio. Pero claro. tengo alguien que te puedo decir que ha tenido apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo puedo traer. Eso está bueno. Sí. Más mensajes. Lo quisiera ver a este genio de Durán Barba si se hubiera presentado Cristina a la candidatura a presidenta. Y en la Unión Democrática, en la época de Perón, se creía que Evita se comía a los chicos. Sí. Y que Perón era un corrupto despilfarrador de dinero que después no tenía con qué vivir cuando estaba en el exterior. Y lo mismo están haciendo en toda Latinoamérica, las mismas acusaciones. Son cosas preparadas durante años y años y años. La Unión Democrática creía que Perón era un dictador. Bueno, lo que afirma nuestro oyente tiene que ver con eso. Uno ahora le parece ridículo, pero para transportarlo hasta a otras culturas políticas, en la Revolución Rusa se decía que se comían a los chicos vivos y ahora parece, bueno, es un chiste, ¿no? Eso se ha logrado, en cada época se ha logrado instalar. A Perón le hicieron una ¿cómo se llama? Una acusación sobre estupro, sí, digamos, por el tema de las chicas de la UES. Vinculaban, sí, a esto de que tenía noviecita de 16 años. O sea, cosas que después con el tiempo quedan fuera de época y aparte se caen por su propio peso. Bueno, son las cosas que utilizan hoy de Cristina y que seguramente dentro de 40 años nos vamos a reír de esas cosas que... Sí, pero mientras tanto van dañando. Claro. Tienen un poder de fuego. Que a lo quedará, ¿no? Gracias por la oyenta sonidista que llamó. Muy sí, bien. Y seguramente no está trabajando con grandes bandas, sino con los grandes problemas. Lugares, claro. Seguramente. ¿Otro mensaje más tenemos? Sí, dale. Sí, Sí, como compañeros de Marcia, Mercedes de Piedra Buena. Bueno, ¿cómo anda, Mercedes? Yo bajé el audio, pagué todo, no lo puedo escuchar, pero sí escuché que él no era un mago, no le pidieran cosas, que él no era un mago, que había que ir a Las Vegas para ver a Copperfield. Sí. Creo que voy a morir sin conocer Disneylandia, menos voy a conocer Las Vegas, pero sí sé que ya él vino es un mago, Copperfield, mago igual pendiente. ¿Por qué tenemos que ir a Las Vegas? Lo sí que tenemos que necesitar un mago es para que dé el gas en el polo educativo, que los chicos a la noche estudian con frío y al mediodía no tienen la cocina que ellos dijeron que iban a poner, un comedor. Tengo la respuesta, ¿eh? No fue magia. Esa es la respuesta. Pero nosotros a Marte tenemos magos, así que pueden hablar con Santiago, que es mago, que es el que nuestro compañero conductor, que está los lunes y los jueves, y él sabe sobre magia. Así que le podemos preguntar a él cómo podemos resolver esto. Seguramente esa magia que la que puede hacer él es solamente para pasar un buen rato y nada más. ¿Vos viste lo que citó como ciudad de Estados Unidos? No citó New York como algo cultural, un paradigma, o San Francisco. Citó Las Vegas, donde se lava plata, donde están los casinos. O sea, fíjate, ese es el concepto. Claro. Ojo, porque también a mí no me gusta insultar cualquier país por cualquier cosa, ¿sí? No es lo mismo decir San Francisco, que fue la cuna de toda la música que escuchamos, que decir Exactamente. Las Vegas. No es lo mismo. Tenemos un mensaje más, dale, escuchémoslo. Eso es el Parque Chacabuco, rápidamente le quiero decir. Tengo una señora vecina que ayer me vino a decir que había aparecido su nombre y apellido en internet, ahí en la computadora, yo no tengo computadora. Y un señor que la había invitado, un vecino, uno o dos días antes, la había invitado a un, no sé si sea este café o un almuerzo que van a hacer Rodríguez Larreta por ahí por Flores. Debe ser lo mismo. Y esta señora me decía, ¿cómo puede ser que aparezca sus documentos en la computadora? Bueno, acá pasan tantas cosas raras, ¿no? De capaz que es todo lo mismo, en vez de café sea comida, no sé. Pero bueno, esto para que... Bueno, ahí estaban los mensajes al aire de Radio Rebelde. Y para hablar sobre el veto que hoy se dio y se anunció el presidente Macri desde la empresa Cresta Roja, tenemos en comunicación a Fernando Grey, intendente de Esteban Echeverría. ¿Qué tal, Fernando? Te saluda Julián Saúd y equipo de la revista Martia. Bueno, Julián, un placer hablar con ustedes. Y bueno, y un día particular, ¿no es cierto? Porque bueno... El presidente Macri vino en tres oportunidades a Esteban Echeverría, vino en el mes de febrero para recorrer las obras de un hospital que estábamos haciendo, con lo cual lo acompañé como institucionalmente corresponde. Después vino cuando se reinició la planta Cresta Roja, un sector de la planta, con lo cual nuevamente lo acompañé. Bueno, yo soy muy respetuoso de las instituciones, de la investidura presidencial, de la gobernadora. Ahora bueno, en esta oportunidad... por el estado público que tomó y entrándome por la agencia oficial de noticias y por distintos medios que venía a vetar la ley antidespido, yo en esta oportunidad no lo acompañé al presidente, porque bueno, acompaño las cosas que están bien, pero me parece que esto no era el lugar ni el momento, y que le da incertidumbre a muchos vecinos nuestros, y que al margen de los alcances de la ley, si es buena, si es mala, si corresponde, si se puede hacer mejor o no, al margen de todo esto, yo pienso que si esta ley servía para aliviar un poco a nuestros vecinos o darle tranquilidad o para evitar un solo despido, si esta ley evitaba un solo despido de mi distrito, esta ley era importante. Con lo cual, bueno, en esta oportunidad, respetuosamente, no lo acompaña el presidente de la Nación. Fernando, para ponernos en cuestión, porque es lo que de alguna manera trata de instalar el presidente actual, que es esta idea de anunciar el veto desde Cresta Roja, que recordemos fue una empresa, digamos, fue uno de los primeros conflictos que tuvo este gobierno al asumir, que hubo situaciones de represión. ¿Cuál es la situación de Cresta Roja hoy? Digamos, Sí, Cresta Roja es una empresa que viene con conflictos hace muchos años entre sus antiguos propietarios y los trabajadores. Sí. Si uno toma los registros del municipio, hace 20 o más años que la empresa tiene conflictos y ha pasado por distintas etapas. Al margen de las situaciones económicas o políticas o lo que sea, ha tenido etapas muy buenas, etapas muy malas y etapas de mucha conflictividad social. Sí. En esta última etapa, los últimos meses, bueno, fue de público y notorio conocimiento que bueno, los trabajadores quedaron literalmente en la calle, ahí todo el mundo trató de ayudar, yo humildemente traté de ayudar y estar en contacto con los trabajadores permanentemente. El gobierno anterior les dio una ayuda económica como para que se pagaran los sueldos, este gobierno tomó otra medida, acá jugó un papel muy importante la jueza de la causa, porque la verdad la que encamina a Cresta Roja es la jueza. Claro. La jueza dice, bueno, a ver, está este conflicto, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos una especie de concurso de consorcios de empresas y la que presente un proyecto para gerenciar de alguna manera esta empresa y sacarla adelante y hacer los aportes económicos, es a quien le voy a dar el gerenciamiento provisorio, digamos. Claro. Y bueno, la jueza toma esa determinación y se juega, y eso es lo que sucedió hoy. Ahora, en estos últimos meses. Con lo cual, en base a esa medida que dispone la justicia y esta jueza con el síndico, es que la empresa empieza a querer reactivarse. No se ha incorporado el plantel completo de trabajadores. Esto es así porque, o sea, es imposible incorporar a todos de un día para el otro también. Esta es la realidad. Se ha incorporado una parte, hay una parte de trabajadores que cobra un programa que se llama Repros, un programa social que viene de la gestión anterior también. Con lo cual está en vías de querer solucionarse. Honestamente no está del todo solucionado. Es un conflicto que está más encaminado, no solucionado, digamos. Con lo cual, bueno, el presidente decide venir acá, yo no sé quién para opinar, pero no, por supuesto. No me parecía conveniente que yo estuviera en algo así, en un momento así, pese a que acompañado, voy a seguir acompañando a los trabajadores, más recién estuve en contacto con los delegados y demás. ¿Ellos están preocupados o digamos, porque antes de pasar a lo político en términos de qué significa esta ley, yo saber de parte tuya estaría bueno para nuestros oyentes, ¿cuál es la situación? ¿Ellos están preocupados o, como decís vos, hay que esperar y se va a ir resolviendo, o hay una situación crítica? Esa sería la pregunta. A ver, Julián, el tema acá, la preocupación al margen de Cresta Roja está en toda mi comunidad. Claro. Nosotros tenemos grandes centros de alimentación, de distribución, de logística, y cuando yo hablo con los trabajadores están preocupados por la pérdida del poder adquisitivo, por la inflación, por las tarifas, pero fundamentalmente por el empleo, porque quienes no tienen trabajo les está costando muchísimo, les está resultando muy difícil encontrar trabajo, y el que tiene trabajo tiene un temor muy importante a perder el trabajo y no volver a encontrar trabajo. Con lo cual, los trabajadores de Cresta Roja están en la generalidad de los trabajadores, claro, ¿no es cierto? Claro. Tener esa incertidumbre. Con lo cual, al margen de que la ley esté bien, esté mal, se pueda corregir, que además una ley de estas características, también recordemos que ya en otros momentos de nuestro país ha existido, ¿no es cierto? Exactamente. Es una ley que duplica la indemnización, esto ya sucedió, son leyes transitorias para darle alguna seguridad al trabajador, decirle, bueno, a ver, si mañana lo tienen que despedir, no se va a quedar en la calle y por lo menos va a tener una indemnización del doble para tirar unos meses más hasta que consiga nuevamente trabajo. Uh-huh. Yo me estoy reuniendo permanentemente, estuve con el centro almacenero, con los panaderos, con los dueños de estaciones de servicio, están todos preocupados, nosotros estamos tratando de que las cosas funcionen, que anden bien, pero también uno tiene que transmitirle seguridad y certeza a los trabajadores y a los sectores medios. Y me parece que si bien esta ley era más de un efecto declarativo que concreto, porque, a ver, vamos a ser honestos, la gran empresa que tenía que despedir gente, si ve que va a salir una ley así, ya despidió a la gente. Claro, sí. No va a esperar que salga una ley pagándoles el doble, esto es así. Es así. Pero me parece que le da alguna incertidumbre a nuestros trabajadores, a los sectores más desprotegidos. Es mi humilde opinión. Respeto lo que haga o diga el presidente de la nación, pero bueno, yo represento a 350.000 habitantes, tengo también una pertenencia partidaria, quiero que las cosas funcionen, pero bueno, yo soy peronista, represento a los sectores más desprotegidos, a los sectores medios que han sido muy postergados durante mucho tiempo, y sí voy a estar del lado de leyes y de legislaciones que beneficien o que den seguridad a nuestros sectores medios y trabajadores. Estamos en comunicación con Fernando Grey, intendente de Esteban Echeverría. Fernando, justamente, vos lo decís bien en este sentido, estás parado sobre un posicionamiento político. Estos 5 meses, y más allá de esta ley, ¿cómo ves las perspectivas de un gobierno que arremetió con medidas que fueron directo al bolsillo de los trabajadores, directo al bolsillo del pueblo? ¿Qué perspectivas ves vos como intendente? Que me imagino que sostener tu intendencia no lo puedes hacer de manera aislada a lo que sucede en la provincia y lo que sucede a nivel nacional. ¿Qué perspectivas ves? Vos, lo del segundo semestre, ¿vos considerás que esto es así? ¿Cómo ves el futuro? A ver, yo creo que todo argentino de bien quiere que nuestro país ande bien y eso que la seguro. Provincia ande bien, independientemente de quién nos gobierne y demás. Ahora, yo no puedo dejar de ver, porque esto lo veo todos los días, que las tarifas, el aumento de tarifas ha pegado muy fuerte en nuestros sectores trabajadores, me refiero a la de luz, a la del transporte también, porque bueno, si uno dice, bueno, son 3 pesos más, 3,25, claro, pero todo le suma al trabajador que está juntando el peso. 2 pizzas porque más. Y sí, porque eso se mezcla con la pérdida del poder adquisitivo, con la inflación, con la falta de trabajo. Entonces hoy hay un problema grave, por eso yo me reúno con almaceneros, con comerciantes, con panaderos, que la realidad del comercio se ve resentido. O sea, hay una, en términos generales hay una disminución de ventas cercanas al 30%. Esto es lo que manifiestan los pequeños comerciantes, que es con los que yo tengo contacto todos los días, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y eso es lo que me preocupa. Ahora, el segundo semestre, ojalá el país despegue, el segundo semestre está a la vuelta de la esquina, falta un mes y medio. Sí. Tampoco creo, yo no creo en ningún aspecto de mi vida en soluciones mágicas. No, por supuesto. A ver, ojalá que baje la inflación, ojalá que vengan inversiones y ojalá que crezca el empleo. Nuestro país tiene un enorme potencial. Ahora estamos a un mes, mes y medio del segundo semestre y también vamos a ser honestos y vamos a decir la verdad, no va a ser todo color de rosa dentro de un mes. Por eso, bueno, vamos a luchar, vamos a ver para que las cosas funcionen. Después el año que viene habrá un año electoral, cada uno estará en su partido, en su frente, de acuerdo a lo que piense. Mientras tanto hay que gobernar un año y para el que está justo, para el jubilado que cobra la mínima, para el trabajador que está ahí con la angustia de saber si sigue o no sigue, para el comerciante que vende un 30% menos, un año es mucho tiempo, porque un año, claro, cuando la persona tiene resto para tirar no es nada, pero cuando se vive con lo justo, para un trabajador que cobra la mínima, un año es muchísimo. Por eso yo estoy muy concentrado también en la gestión. Fernando, ¿cómo es el tema de las obras públicas? ¿Están volviendo a dar fondos para que se pueda reactivar esa situación o sigue paralizada las obras que tienen que ver con Provincia de Buenos Aires? Bueno, esa es una preocupación importante que tenemos, porque, a ver, nosotros hemos llegado a tener 2.000 personas en obra pública, sí, haciendo distintas obras públicas. Hoy nos llegó a 200, con lo cual, para graficarlo, tenemos 1.800 personas menos que están trabajando en obra pública. Y yo represento esas 1.800 familias y tengo que velar por esas 1.800 familias y tengo que asistirlas desde lo social, porque ahora no vamos a dejar en la calle 1.800 familias. Claro, sí, sí. Hablo únicamente de la construcción. Ahora hay un programa de obras que ha comenzado ahora, que es con el fondo que se creó de infraestructura en diciembre pasado, que va a empezar ahora, pero no es ni cerca, tengo que decirlo también, no tiene relación con el nivel de obra que veníamos haciendo, ¿no es cierto? Claro, claro. Para que te des una idea, nosotros el año pasado invertimos 500 millones de pesos en obra pública y este fondo son 100 millones de pesos, o sea, 5 veces menos. Con lo cual, bueno, yo espero realmente que al margen de este fondo se lance un programa de obras importante, porque el mayor generador de empleo y más rápido es la construcción. Esto es así, o sea, cuando se lanza una obra, a los 2 meses o antes ya se está contratando a la gente y la gente está teniendo un ingreso y volvemos a la formalidad y tienen obra social y tienen seguros y RT, con lo cual es un movilizador muy fuerte de la economía en nuestro distrito y en los sectores humildes y en todo el país es la construcción. Con lo cual estoy siguiendo con mucha atención cómo sigue el tema de la construcción. Bueno, Fernando, muchas gracias por atendernos. La verdad que gracias por tu amabilidad. Y sabés que el micrófono está abierto para poder informar lo que sea necesario sobre tu municipio o lo que necesites comunicar. Bueno, muchas gracias, Julián, a vos, a la radio, que la verdad que se escucha mucho en la zona y hay mucha gente que la sigue. Sí. Y bueno, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por comunicarse y por preocuparse por nuestro conurbano. Gracias. Muchas gracias, Fernando Gray. Muchas gracias. Estuvo en comunicación el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, a raíz del veto de Mauricio Macri, que lo hizo en Cresta Roja, donde el intendente, que en este caso acabamos de entrevistar, Fernando Gray, no fue, porque le parece que era avalar una medida que iba en contra del pueblo, de los trabajadores. Vamos a una brevísima tanda y ya volvemos. Esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde,

en el auditorio La Sala. Muy bueno. Vamos a estar haciendo un recorrido. Este disco, 10 años de lucha, es un compilado que reúne canciones de mis 5 discos y tiene algunos estrenos inéditos. Y bueno, más que nada enfocado a la maravillosa etapa que estamos pasando como país en estos últimos meses. Para festejar. Me imagino. ¿Qué tal? Te habla Iris, ¿cómo estás? Un gusto. Decime, ¿es WDD, cómo es? A ver. No, WDD dirán. No, WD, muy bien. Escúchame, vos tocas con pistas, cantás arriba, tenés un beatbox de esos que hacen... ¿O qué? Bueno, esa es la novedad que tiene también el show de hoy. Generalmente a los lugares donde nos llaman vamos con pistas por una cuestión de logística, infraestructura y demás. El rap es un estilo donde se suele tocar con pistas, pero no, el show de hoy va a ser con la banda completa. Tenemos guitarra, bajo, batería y teclado. Ah, bien. Vamos a hacer un... Bueno, la gente que escuchó el disco también tiene más o menos ya una idea. Nosotros metemos mucho heavy metal, metemos ritmos de la patria grande, nos gusta... hacer unos shows bastante climáticos, así que el heavy hoy se va a sentir cómodo, el pantanero se va a sentir cómodo. Más que nada lo que nos gusta es construir en base a las letras que tenemos, ¿no? Entonces, los mensajes fuertes los decimos de una manera oscura, buscamos los ritmos acordes. Cuando hablamos de la diversidad, cuando hablamos de la tolerancia, podemos relajarnos un poco. Y tratamos que la música acompañe un poco el discurso y la temática de las letras. Daniel, qué sí. Importante, digamos, que ustedes están ahora tocando el tema como Macri. Vos sos parte de... sos la cortina con la que arranca el programa de Federico Bernal, que todos nuestros oyentes de la radio lo escuchan. ¿Qué rol encontrás vos en la música, el poder denunciar cuestiones como la de Macri, en este caso, pero como decís vos, temas como la diversidad sexual, como me imagino un montón de violencia. La patria grande, temáticas, digamos, que tienen que ver con, por fuera de lo que se aconsejaría, digamos, ¿no? Tener como discurso musical. ¿Cómo lo ves eso vos? ¿Cómo te repercute el mensaje? Bueno, a ver, en un contexto favorable para el trabajador, la cultura es importantísimo y quizás es lo que falta. Cuando hablamos de cultura no hablamos de artistas o de canciones, sino de la cultura en general, de que la gente tenga un poco de amor propio y memoria, ¿no? Pero bueno, o sea, si fallamos en ese sentido tiene mucho que ver con el aspecto cultural. Pero en este contexto, en un contexto de bloqueo mediático absoluto, de desinformación total, el rol de lo que es la música y este género, la música de protesta, es fundamental. Porque somos prácticamente, salvo dos o tres medios que nos han quedado, somos los únicos voceros de la realidad desde el punto de vista del laburante y no desde el poder concentrado. En este contexto, bueno, por eso estamos teniendo la repercusión que tenemos. No es casual. Antes podías encontrar en un montón de lugares gente que te representara. Y hoy por hoy cada vez tenemos menos voces y por eso la gente recurre a nosotros, porque somos los únicos que hablamos de la perspectiva del tipo del laburante, del humilde, del que vive en un barrio. Artista comprometido con el entorno. Exactamente. Sí, un nuevo juglar. Daniel, muchas gracias por atendernos. Es hoy, Caballito, 20 horas. ¿La Sala se llama el lugar? La Sala se llama el lugar, Avenida Díaz Vélez, 4820. Ah, estás muy cerca de la Casa de Amartya. Tres cuadras. Tenés que pasar. Y los espero. Vamos a ir, sí, seguramente. Llevamos una revista. Vamos a estar en la casa, cerca de la Casa de Amartya. Así que ¿cómo dijiste la dirección? Avenida Díaz Vélez. 4820. ¿Esto qué es? Al lado de la UIS. Al lado de la UIS. ¿Qué era el viejo correo? ¿Lo que era el viejo correo? Es posible. Ah, era por ahí. Sí, sí, conocemos gente del barrio. Qué bueno. Bueno, entonces, para ver a Daniel De Vita, WD, ¿sí? Hoy, 10 años de lucha, presenta su disco, que es una compilación de muchos temas, de temas de que ya ha sacado, pero con banda en vivo, así que imperdible hoy esa cita. Muchas gracias, Daniel, entonces, vas a estar gracias ahí hoy. A ustedes. Bueno, gracias, entonces. Nos vemos, los espero. Chao. Bueno, estaba con nosotros Daniel De Vita, así que lo pueden ver hoy a las 8 de la noche. Una tandita y volvemos y nos vamos. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario.